Las leyendas urbanas pertenecen al folclore contemporáneo. Son crónicas que de alguna manera expresan acontecimientos reales y en ocasiones ficticios. En los próximos minutos presentaremos el resultado de investigaciones hechas a este tipo de sabiduría popular. Desmembrando el misterio, análisis, crónicas e investigaciones. Desmembrando el misterio. Iniciemos juntos Desmembrando el misterio. Título de la investigación: Yahoo Junior. La leyenda urbana dice: una pareja rumana nombró a su hijo Yahoo como una expresión de gratitud por haberse conocido a través del internet. Resultado de la investigación: la leyenda es falsa. Orígenes. Suele ser habitual para los padres, en esta parte del mundo, bautizar a sus hijos con nombres que son populares o que según las nuevas generaciones consideran agradables o bonitos. Estos nombres han sido obtenidos tradicionalmente desde una variedad de fuentes. Los padres otorgan el nombre a sus hijos obtenidos de algún familiar, algún personaje admirado o inclusive varios personajes admirados. Tal es el caso del exjugador de béisbol Cal McLeish, cuyo nombre completo es Calvin Coolidge Julio César Tuscahoma McLeish. También suelen utilizarse locaciones geográficas y algunos términos simplemente sin sentido. Tal es el caso de la hija del músico Frank Zappa, de nombre Moon Unit, algo así como unidad lunar. Los nombres también han sido tomados de fenómenos naturales. Por ejemplo, a raíz del tsunami de 2004 en el Océano Índico, muchas agencias de noticias informaron sobre varias historias sobre padres que, supuestamente, habían nombrado a sus hijos después de este desastre natural. Lo siguiente es un reporte del caso. Una pareja en el sur de India han llamado a su hijo Tsunami al cumplir los 2 meses de edad. Ellos son unos sobrevivientes del maremoto que azotó a la playa de su aldea. El pescador de nombre Stalin y su esposa Yesurani, quienes usan solo un nombre, corrieron para refugiarse cargando a su bebé cuando el tsunami golpeó la localidad costera en el área de Kolachel, en el estado de Tamil Nadu. En una historia similar de esperanza, superando la desesperación, una mujer en Port Blair, capital del estado hindú Andamán y Nicobar, llamó a su hijo prematuramente nacido Tsunami. Hasta aquí lo que publica el periódico New Zealand Herald. De la misma manera como surgieron los reportes informativos sobre los niños llamados Tsunami, la agencia Reuters tomó de una publicación rumana y transmitida a cientos de agencias de noticias alrededor del mundo que una pareja había llamado a su hijo recién nacido Yahoo como el popular portal de internet en agradecimiento por haber sido reunidos por el sitio. La publicación de la noticia decía lo siguiente: una pareja rumana nombró a su hijo como Yahoo como muestra de agradecimiento por haberse reunido mediante internet, mencionó un periódico de Bucarest el jueves, Daily Libertate, dijo que Cornelio y Nonu Dragoman, ambos de Transilvania, se reunieron y dijeron que eran el uno para el otro. Después de una relación de 3 meses en la red, se casaron y tuvieron un bebé esta Navidad. Ellos decidieron nombrarlo como uno de los portales más populares de Internet en el mundo. Cornelio Dragoman dijo: "Le llamaremos Lucian Yahoo por mi padre y por la red, la principal guía de mi vida". Aquí termina la publicación. 10 días más tarde, llegó la corrección. No existieron esas parejas. Toda la historia había sido inventada por un ambicioso periodista. A continuación, el reporte del caso. Un diario sensacionalista de Rumania dice que ha despedido a un periodista por hacer una historia sobre una pareja que llamó a su hijo Yahoo como muestra de agradecimiento por haberse encontrado a través de Internet. A principios de este mes, los principales diarios de Libertatea Bucharest publicó un artículo que decía que 2 rumanos habían llamado a su hijo Yahoo y publicó una fotografía de su certificado de nacimiento. La noticia fue ampliamente difundida por Internet. Simona Ionescu, subdirectora del periódico, mencionó: "Era un certificado de nacimiento del hijo del periodista, mismo que él modificó. Nosotros despedimos a Ion Garnot, quien había trabajado para el periódico durante varios años, y él mismo admitió haber inventado la historia para que pareciera buena". Aquí termina la publicación. Fuentes: periódico The New Zealand Herald. Artículo: historias del tsunami, 11 de enero de 2005. Portal: cnn.com. Artículo: Yahoo es varón, por agencia Reuters, 14 de enero de 2005. Agencia Reuters. Artículo: reportero despedido por falso bebé Yahoo, 24 de enero de 2005. blogspot.com. Título de la investigación: la fantasía. La leyenda urbana dice: en promedio, los hombres piensan en sexo cada 7 segundos. Resultado de la investigación: la leyenda es falsa. Orígenes. No se tiene ni la más remota idea sobre los inicios de esta leyenda mal fundada y cómo es que sigue propagándose, pero ciertamente cualquier persona ha escuchado el rumor, inclusive desde la infancia. Y es que todo esto se remonta a unas décadas atrás. Dependiendo de la versión que usted escuche, la cantidad de tiempo de pensamientos traviesos que los varones tienen puede variar. En algunas ocasiones se dice que cada 3 minutos, en otras cada 8 segundos o cada 15 segundos, otorgándole a los cada 7 segundos como el clasificador superior dentro de esta categoría. La cantidad o el número en sí no tiene importancia, sino el espíritu imperativo que la leyenda irradia. El rumor se afirma como si se tratara de un hecho indiscutible respaldado por alguna investigación científica. A pesar de que la mentalidad masculina pudiera llegar a ser un concepto cautivante, la teoría no lo sostiene. El prestigiado Instituto Kinsey de Sexología publica lo siguiente en su portal de internet. El 54% de los hombres piensan en sexo todos los días o varias veces al día. El 43% varias veces al mes o un par de veces por semana, y un 4% lo piensa menos de una vez al mes. Esto es lo que menciona el Instituto Kinsey en su portal. Aunque nadie puede asegurar la particular manera en que la intermitencia de esos pensamientos pasan por la mente de algún tipo, es bastante clara la afirmación de este instituto en relación a que la mayoría de los hombres no tienen pensamientos sexuales cada 7 segundos. El resultado es sencillo: menos de la mitad piensan en lo sexual, inclusive tanto como una vez al día. De hecho, si la investigación del Instituto Kinsey no hubiera sido precisa en ese sentido, las personas que afirman el asunto de los 7 segundos mencionan que el dato fue recogido de informes del mismo instituto, cosa que evidentemente es falsa. Esa conexión no es difícil de entender, porque el informe de Kinsey, específicamente el estudio titulado Conductas sexuales en el varón, publicado por primera vez en 1948, y La conducta sexual de la mujer, publicado por primera vez en 1953, es considerado como la Biblia de la investigación sexual. Por lo tanto, una estadística referente a la investigación sexual debería proceder casi obligatoriamente de esa fuente. Ahora bien, ¿por qué esta creencia sin fundamento continúa prevaleciendo? Su popularidad se debe, en parte, a la creencia generalizada respecto a los hombres, y es esencialmente que sus comportamientos sexuales son más motivados que los de las mujeres. Este ímpetu sobrevalorado siempre justifica a que las acciones del varón obedecen casi siempre a instintos animales y no a cuestiones de elección consciente o socialmente aceptables. Aunque este asunto de un precepto sobre la motivación sexual es enfocado de manera particular a los varones, en ocasiones las mujeres buscan posicionarse dentro de los mismos avances sexuales sin inhibiciones, aplicándolos cada tantos segundos a sí mismas. En 2003, justo antes de su matrimonio con Dave Navarro, la actriz Carmen Electra se describía a sí misma en las entrevistas como una persona muy sexual y que pensaba en ello cada 20 segundos. Curiosamente, apenas 2 años después, esta exestrella de Baywatch, o Guardianes de la Bahía, rectificaba sus declaraciones en el periódico Globe and Mail de Toronto, mencionando: "Eso fue una broma. Tengo la idea de que la gente cree que pienso en el sexo cada 20 segundos. Estoy segura de que Dave así lo deseaba. Pero no, no pienso en eso tantas veces". Fuentes: periódico The Mirror. Artículo: Me uní al club de la alta, Carmen Electra, por Chris Brandles, 10 de julio de 2003, página 4. Periódico The Globe and Mail de Canadá. Artículo: Todo lo vulgar motiva, por Sarah Hampson, 5 de febrero de 2005, página R3. blogspot.com. de la investigación. El recuento. La leyenda urbana dice: el número de personas que viven hoy es mayor al número de personas que han muerto. Resultado de la investigación. La leyenda es falsa. Orígenes. Cualquier afirmación sobre el número de personas que han muerto desde el inicio de los tiempos, por supuesto, es una estimación aproximada, y la respuesta depende en gran medida de nuestra definición de cuándo comenzó el tiempo. Las estimaciones para el número de personas que han muerto desde que las pirámides fueron construidas, es decir, hace unos 5.000 años, son alrededor de 6 billones, que de alguna forma pudiera estar cerca del número de la población mundial actual. Pero si consideramos los seres humanos que han surgido alrededor de 40.000 a 45.000 años atrás, las estimaciones sobre el número de muertos en la historia humana varían ampliamente, desde 12.000 millones hasta 110.000 millones. Sin embargo, la mayoría de los demógrafos fijan el número de muertos en aproximadamente 60.000 millones, lo que significa que hay varios antepasados muertos por cada uno de nosotros, y no es probable que se pueda alcanzar esa cantidad durante mucho, mucho tiempo, si es que sucediera. Fuentes: publicación Harper's, artículo El naufragio del tiempo, por Annie Dillard, enero de 1998, página 51. Periódico The Baltimore Sun, artículo Con suerte podremos vivir como recolectores de cazadores, por Wayne Dyer, 24 de noviembre de 1995, página A29. Publicación New Scientist, artículo La muerte en vida, por Roger Thatcher, 6 de enero de 1996, página 69. blogspot.com. Título de la investigación: Misterio Real. La leyenda urbana dice: el rey Juan Carlos de España mató accidentalmente a su hermano. Resultado de la investigación. El resultado está sin determinar. Orígenes. Hace más de 40 años, dos príncipes de España entraron a una habitación con una pistola cargada. Uno salió con vida, pero ¿qué ocurrió realmente en ese dormitorio? La persona que presionó el gatillo en ese lugar nunca se sabrá si lo hizo accidentalmente o no. Lo siguiente es una extracción del periódico The Irish Times. Solo el rey Juan Carlos sabrá lo que ocurrió en la noche anterior al Viernes Santo de 1956. Él tenía 18 años y se encontraba divirtiéndose en una fiesta junto a su hermano Alfonso, de 14 años de edad, en una habitación en la exiliada casa de la familia real en Estoril, Portugal. El infante, conocido como Don Alfonsito, había ganado un torneo de golf en la localidad al principio del día. Durante la noche, asistió a misa e inmediatamente después subió a una habitación para visitar a su hermano mayor, quien se encontraba de vacaciones de la escuela militar y había vuelto a casa. Según un comunicado oficial de la familia real, se informaba lo siguiente: a pesar de que Su Alteza, el príncipe Alfonso, estaba limpiando un revólver junto a su hermano, salió un tiro del arma, impactándose en la frente y falleció en pocos minutos. Eso es lo que menciona el comunicado. Pero, ¿cuál de los dos hermanos reales, en todo caso, apretaría el gatillo? Eso no se sabrá, pero el mismo Juan Carlos había admitido en su momento, ante familiares y amigos, que se sentía responsable. Como cadete militar, hubiera sido consciente del peligro de las armas de fuego cargadas. De la misma manera, Alfonso, ya que era un cazador y tirador entusiasta, quien tenía ya entre sus proezas a un ciervo al que mostraba con orgullo en su hogar familiar. Tanto así que, con toda certeza, no sería perforado limpiando revólveres cargados. Los dos niños tenían una relación excepcionalmente estrecha durante su infancia en el exilio, mientras que Franco gobernaba España, y nadie dudaba de que la muerte de Alfonso había sido un trágico accidente. Juan Carlos, según sus amigos, quedó traumatizado por la muerte de su único hermano y nunca lo superó. El disparo ocurrido el 29 de marzo de 1956 recibió muy poca publicidad durante el régimen de Franco, pero miles de realistas tomaron el riesgo de ir hasta Portugal, muchos de ellos acarreando tributos para arrojarlos a la tumba de Alfonso. Incluso después de la muerte de Franco y el resurgimiento de la monarquía, el asunto del disparo fue emitido por los medios de comunicación y generalmente se le describe como un accidente fortuito o accidente oportuno. Las continuas denuncias del personal de la Casa Real, sin embargo, referían la presencia de una pistola y una escopeta, siendo esta última accionada. Fuentes: periódico The Irish Times. Artículo: el hermano del rey es sepultado en tierra de sus antepasados, por Phil Davidson, 17 de julio de 1992, página 8. blogspot.com.